no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Que realmente esta mañana fría, fresca, nos llene de calor este programa. Que los angelitos lleguen a cada uno de ustedes dándoles ese calor, esa alegría, esa emoción de sentirse acompañado. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Vamos a abrir a ver quién nos acompañará en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver, o encontrar a alguna persona que necesitamos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolvernos. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos. Una carta, un llamado o, por qué no, una visita. Lo importante es que este ángel está cerca nuestro para auspiciar el encuentro, para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en los que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar. Ahí pedimos que la persona, la situación o la cosa que creamos perdida, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudes en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir al ángel del encuentro su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y hablar del ángel del encuentro es... da para muchísimos temas y cosas que necesitamos compartir. Pero antes me olvidé, me fui directo al ángel de darles el teléfono para que nos llamen durante el programa. Es el 4789-9014. 4789-9014, si quieren un ángel y un mensaje. Después del programa nos pueden llamar a ese mismo número para una entrevista personal conmigo, para anotarse para los talleres, para conseguir los libros o para lo que necesiten saber. 4789-9014. Y mi nombre, por supuesto, es Cristina del Solar. Entré embalada con el ángel y me olvidé de dar los datos. Bueno, volvemos con el ángel del encuentro. Hace poco salió y hubo un montón de gente que me escribió pidiéndome las oraciones, que me habló sobre el tema de para qué se podía pedir ayuda al ángel del encuentro. Miren, no hay límites. Como a todos los ángeles, el límite lo ponemos nosotros. Cuando uno tiene la guía, la conexión, la serenidad de que los ángeles están allí y que realmente yo le voy a pedir ayuda en cada momento de mi vida y que ellos me la van a dar, ahí es donde puedo encontrar el camino para conectarme con mis ángeles y puedo encontrar lo que necesite encontrar. Hoy el ángel del encuentro lo vamos a guiar hacia el encuentro personal, hacia que yo pueda encontrar las respuestas, a que yo pueda encontrar no solamente las soluciones, porque al encontrar las respuestas voy camino a las soluciones, sino en ese lugar perdido de mi corazón a donde hay muchas cosas perdidas, donde hay ilusiones perdidas, donde hay miedos escondidos. Encontrar y sacar a la luz significa poder madurar ese proceso y sacarlo adelante. Encontrar no solamente cosas, personas o situaciones, sino encontrar más allá de lo que podemos ver. Muchas veces estamos pensando, nos vienen pensamientos en momentos en cual deberíamos estar o en meditación o en oración o relajados, que son cosas que están gritando ayuda dentro de nuestra cabecita o adentro de nuestro corazón. Bueno, el ángel del encuentro te puede ayudar a que vos decidas encontrar esas cosas que te hacen daño, esas cosas que te han quedado pendientes. Mucha gente hace terapia, mucha gente está buscando ayuda de mil maneras, pero no está poniendo por ahí esta colaboración que es la del ángel del encuentro. Encontrar adentro tuyo lo que te hace mal, para después trabajar con el ángel del encuentro, encontrando lo que nos hace bien. Necesito encontrar la persona indicada para formar una pareja, o el trabajo indicado para desarrollarme, encontrar el lugar indicado donde vivir, encontrar la solución a algo que por allí está tan alejado de mi pensamiento que no lo resuelvo porque está allí, abandonado, y resulta que es un dolor, es una preocupación, es una molestia. Hoy viene a nosotros el ángel del encuentro para recordarnos que en cualquier situación que necesitemos encontrar algo adentro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento o de nuestra vida cotidiana, él va a estar allí para ayudarnos a que eso suceda. A veces se pueden encontrar cosas muy pequeñas, como angustias, ausencias, preocupaciones, y a veces se pueden encontrar cosas muy, pero muy grandes, que son una forma de vida que perdimos hace mucho tiempo, ¿no? Algo que nos hacía sentirnos bien, que nos hacía sentirnos seguro, una autoestima, los valores. Encontrar adentro de nuestros corazones y de nuestra mente qué queremos realmente de la vida. No salir a lo loco ni estar enojados permanentemente, sino encontrar una de las cosas que puedes pedirle al ángel del encuentro es que te ayude a reencontrarte, a encontrar la alegría, el positivismo, la sanación, la seguridad. Encontrarlo significa acepto que esto existe y lo repongo en mi vida. Acepto que existen las sanaciones, acepto que existen los milagros, acepto que para mí tiene que haber una salida, acepto que yo me merezco una salida en mi vida, o mi hijo, o mi hermano, o quien sea, necesita algo mejor. Entonces encuentro ese camino hacia esa solución, hacia esa respuesta, hacia ese momento. Cuando vos estás pensando nada más que encontrar es encontrar lo material, ahí es donde te equivocas. Uno puede encontrar no solamente cosas materiales, que es, dalo por hecho, eso, por eso no hablo, ya he hablado hace muy poquito del ángel del encuentro, pero hoy quiso volver a salir. Y entonces creo que hay más que agregar y que decir a este ángel, ¿no? Que encontrar objetos perdidos o personas que hace mucho con las que no te ves, o eso también, encontrar en vos las cosas que te hacen daño, encontrar y sacarlas y cambiarlas, pero también encontrar las cosas buenas que querés y que dejaste arrumbadas en un rincón. El tema del ángel del encuentro el día de hoy es evidente que viene para sumar en nuestra vida, para que encontremos posibilidades, para que el aquí y el ahora pese, sume y no sea una pesadilla. A veces usamos la vida al revés, nos quedamos cargados de todo lo negativo y se nos escapa de las manos lo positivo. Llevamos a UPA todos los problemas y las cosas buenas se nos corren por los costados porque, claro, no tenemos espacio para todo. Bueno, encontrá en tu vida lo positivo, encontrá en tu vida lo sanador, encontrá en tu vida lo que te ilumina, lo que te da una sonrisa en el rostro, lo que te hace bien. hacer con tu tiempo libre o con tu escaso tiempo, porque pareciera como que no nos da el tiempo, todos corremos a mil, estamos todos corriendo, todos pareciera como que se nos están acabando los minutos, ¿no? Sin embargo, hay tiempo para todo. Más acelerado, es cierto, pero hay tiempo para todo. El trabajar con oración y el trabajar con meditación y la invocación a los ángeles te ayuda a recuperar tiempo perdido. Porque todo lo que no encontraste en su momento, puedes encontrarlo ahora. El poder sentarte y decirle al ángel del encuentro, sentarte a meditar y pedirle que te ayude a encontrar el camino. Por ahí diste mil intentos. Mucha gente me dice, en otras oportunidades y por otros temas, escucho mucho del, bueno, pero yo ya lo intenté todo y a mí nada me sale bien. Error. Vos estás condicionando a que eso sea así. Ya intentaste todo, bueno, ahora pedir al ángel del encuentro que te ayude a encontrar la carrera indicada, el trabajo indicado, la respuesta indicada si estás en una pregunta, el material indicado para presentar ante determinado trabajo, lo que realmente creas que necesitas. Pedile ayuda al ángel del encuentro y vas a encontrar cosas y situaciones que creías inesperada. Y por más que lo hagas en forma socarrona, diciendo, bueno, a ver si este ángel del encuentro me puede encontrar tal cosa, no importa. Tu ironía no importa o tu duda no importa. Los ángeles te van a guiar y te van a ayudar siempre. En el momento en el que vos tengas esa conexión maravillosa y milagrosa con el poder de la oración, en ese momento viene la providencia divina. En ese momento es cuando ellos interfieren para que vos puedas encontrar la respuesta, ¿no? Y cuando uno a veces cree que la providencia divina no está de la mano de nosotros, no, a mí Dios no me ayuda, a mí las situaciones no me ayudan, a mí me va todo mal, bueno, ahí es donde estás alejando y no encontrando el camino. Ahí es donde estás dando vueltas en redondo y no encontrando el bendito camino. La providencia divina nos toca a todos los que tenemos fe. Y además de ser un acto de fe, es también un acto de amor. Porque cuando yo estoy segura que Dios me ama, que Dios me escucha, que encuentro en mi camino lo que necesito, me voy dando cuenta de que la vida no es tan complicada como me la quieren hacer ver. A veces es tan simple la respuesta y es tan sencillo el camino que simplemente con desmalezar un poco aparece una ruta sobre nosotros. A veces estamos dando vuelta en redondo muchas, pero muchas veces. Entonces, el ángel del encuentro te puede ayudar a encontrar el profesional indicado, el camino indicado, la pareja indicada, las situaciones indicadas, el pensamiento correcto. Perdiste tus ideas. A veces uno dice, ¿pero dónde perdiste esas ideas tan hermosas que tenías cuando éramos más chicos o cuando eras más chico? O cuando lo que me... Y ya la gente está desilusionada antes de empezar, los adolescentes sobre todo, que en este momento están pasando un problema o una situación de desesperanza, como dicen, pero ¿para qué voy a estudiar si no hay posibilidades, no hay forma? Error. Todo está acá, primero en el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente en este país las cosas cambian de un día para el otro, a veces, no digo que mágicamente, pero estamos arriba, abajo, vamos en el sube y baja, y el mundo es igual. Entonces, ¿por qué dejarlos a los chicos que piensen que no hay posibilidades para mañana? Se está instaurando mucho esa frase de yo no sé qué van a hacer estos chicos, no hay futuro. ¿Pero quién lo dice que no hay futuro? ¿No hay futuro para ellos o no hay futuro para nosotros? ¿De dónde sacaste eso? Pedir al ángel del encuentro que te ayude a encontrar tu futuro. No tu pasado, que ya lo encontraste, lo llevas arrastrando, déjalo, soltalo. Tu futuro. Encontrá un presente de construcción para llegar al futuro, donde vas a aplicar todo lo que hoy vayas haciendo. Encontrá la carrera indicada y seguila. No importa si en este momento las cosas están muy mal o parecen peor o parecen mejor de lo que están, no sé, porque no lo sé. Como no lo sabes vos. Bueno, encontrá el camino. A mí, yo sé que para mí en mi vida, esto me lo han escuchado decir mucho a lo largo de los últimos 15 años que estoy en radio, 10 en esta y 5 en anteriores, donde siempre digo lo mismo. A mí nadie me golpeó la puerta y me dijo, toma, vení, te doy la solución a tus problemas. En una sola oportunidad me pasó con alguien que quiero mucho y respeto mucho y me ayuda mucho en mi vida, que me ayudó a encontrar una solución fuerte a un tema muy importante para mi vida, como era el de vivienda. Y doy gracias por eso todos los días. Pero cuando me refiero al gobierno, el gobierno a mí nunca me golpeó la puerta para decirme, che, Cristina, toma, o toma tal cosa, o hacérmela fácil. Y siempre salí adelante. Entonces, dejemos de estar preocupados, mejor dicho, ocupémonos, no nos preocupemos, no vivamos perdiendo tiempo, encontremos tiempo, no vivamos perdiendo ilusiones, encontremos ilusiones, no vivamos sufriendo por lo que no tenemos, encontremos, valoremos y disfrutemos lo que logramos, y no tengamos miedo a la pérdida, porque esa es una de las cosas que más nos paraliza. El miedo a la pérdida. Viví bien el aquí y el ahora, que es el momento presente y es donde te toca estar. Lo demás lo vas a ir construyendo. Hablen con sus hijos, hablen con sus amigos, hablen con sus seres queridos y díganle que tengan fe, que pidan, que recen, que las cosas, estoy segura, van a mejorar. Y van a mejorar si yo tengo una actitud positiva y sanadora. Si no pierdo mis valores. Si no negocio mis valores. Pero desde el amor, desde la fe, desde la ilusión, desde la esperanza. Hay un encuentro que se puede hacer que no tiene ni límites, ni tiene medidas de llegada. O sea, no podemos medir hasta dónde llegar. Va, como decían nuestros hijos con la película Toy Story, al infinito y más allá, que es el poder de la oración. ¿Recuerdan esa historia que está circulando, gracias a Dios, nuevamente por internet, que es la del secretario de Wilton, de Churchill, que cuando estaban en guerra y estaban bombardeando Inglaterra, convocó a la ciudadanía a rezar todos los días a determinada hora, no me acuerdo si eran las 20 o las 21, a ponerse en cadena de oración, y en 2 días cesaron esos bombardeos? Bueno, yo te digo, encontremos la forma de encontrarnos en algo positivo y sanador. Todos los días hagamos una oración a las 8 de la noche, por ejemplo. No importa si vos no lo haces a las 8 y lo haces a las 9, lo importante es que estés dentro de la cadena de oración. Recemos, pidamos por la justicia, pidamos por el trabajo, pidamos por el bienestar personal, pidamos por la seguridad, pidamos por las familias, pidamos por la unión de los argentinos, que estamos tan divididos. Es terrible ver la brecha que hay entre una vereda y la otra. Pidamos por la unión de nuestra sociedad. Entonces van a ver cómo, cuando uno se fortalece desde lo espiritual, vuelve a recuperar ese encuentro que estamos perdiendo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Primero nos vamos a Barcelona, nos vamos a ver a Flavia, a Sixto y a Lorena, y va para ellos el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Nos vamos para Flavia de Campana y para ella viene el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira al sol. Ha vuelto a salir. Una vez más. Para Lucy de Pilar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Susana de Belgrano, el ángel del encuentro. Mira, el programa de hoy. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora

encontrar en tu vida lo que necesitas que te haga bien, lo que te dignifique como persona sin tener que negociar nuestros valores. Porque el que negocia sus valores lo puede hacer por un tiempo y a cambio recibirá dinero. Pero el que no los negocia con amor, con certeza y con firmeza, siempre va a tener un caudal que Dios te va a dar. Te va a faltar plata en un momento, pero te va a sobrar alegría siempre. Poder apoyar la cabeza en la almohada cada noche y decir, gracias Dios mío porque pude seguir adelante. No sabes el valor y el precio que tiene. Ojo con los falsos iluminados, ojo con las personas que nos llevan por mal camino. Chao, nos encontramos el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz